Entrevista en Mañana es Mejor. 10:09 de la mañana, se nos alargó un poquito la cortina porque ahí vamos a subir una foto. Nacho en este momento está posteando una foto de cómo describir esta mesa. Nunca habíamos tenido una mesa tan colorida. No, para nada. Un agasajo. Podemos decir que un agasajo a este programa. Porque no lo vamos a sacar. Es para Carolina, pero podemos decir que es para el programa entero. Exactamente. Nos vamos a apropiar de esas frutas que están arriba de la mesa. Estamos en presencia de el concejal Néstor Luciani por el Frente de Cambiemos. Néstor, segunda vez en este estudio, ahora como Radio Pública Luján. Buen día, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y gracias por la cantidad de comida que has traído acá arriba de la mesa. No, solamente quedar bien con la gente que lo trata bien en un ámbito tan lindo como es la radio. Buenísimo, buenísimo. Yo me tomo el atrevimiento a acomodarte un poco el micrófono para que estés cómodo. Primero, y para arrancar, vamos a hacer dos bloques. En el primero, la idea era charlar con vos. Sos parte por el municipio del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Venimos con temas eléctricos nosotros tratándolo desde hace por lo menos un mes. Estamos dando vuelta. Hablamos con el juez Arias, hablamos con el gerente de la cooperativa, con el ingeniero Otero. Hablamos con gente de la multisectorial que se juntó con representantes también de la cooperativa y nos faltaba como la voz oficial, ¿no? Esta, la voz oficial dentro del municipio, vos como representante. Primero, para contarle al oyente, al vecino que está del otro lado, ¿cuál es la función que vos tenés como concejal adentro de la cooperativa? Y después de ahí vamos con más preguntas, ¿te parece? Dale. Arranque nomás. Bueno, en primer lugar, la concepción de la distribución de la energía eléctrica en todas las ciudades depende de la municipalidad, y en el caso particular de la ciudad de Luján, la cooperativa eléctrica tiene, a través de una ordenanza, una concesión de la distribución de la energía que es hasta el año 2017 con una prórroga de 2 años más hasta 2019. La tenía por 30 años, está por finalizar en el año que viene. 2017, sí, pero tiene una prórroga de 2019. Entonces, la municipalidad, en su momento cuando se hizo ese contrato de concesión, para controlar y hacer el intercambio, ida y vuelta de las necesidades, los problemas de ese convenio de concesión, tiene un consejero dentro de la cooperativa que lo nombra el Poder Ejecutivo como representante del Consejo, en el Consejo Directivo de la Cooperativa, representando al Departamento Ejecutivo Municipalidad. O sea, no es una cosa que se inventó ahora, estuvo toda la vida y durante todas las gestiones ha habido un consejero municipal cuya función es ir y tratar los temas municipales dentro del Consejo de Cooperativa, como puede ser asfalto, agua, cementerio, servicios funerarios, todo lo que esté relacionado con la cooperativa y los usuarios. Bien, acá me estaban enumerando, ¿no? Agua, cementerio, diferentes funciones. A partir de ahí, ¿no? Vos sos el representante dentro de este consejo. ¿Cómo te parás vos, que llevás la voz del ejecutivo, la voz del legislativo a la cooperativa, para analizar cómo fue toda esta suba de tarifas y el rol de la cooperativa? Bien, yo lo primero quiero dejar en claro que en los años 90 cambió el sistema regulatorio de tarifas en la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento lo tenían las municipalidades a través de los consejos deliberantes de fijar las tarifas, tanto eléctricas como las del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Bien, eso me decía entonces el 90, como para ir haciendo un cuadrito histórico. Sí. Desde el 90 a partir del 90 cambia el marco regulatorio cuando se pone la provincia y el Estado Nacional a regular tarifas para toda la provincia. Y a partir de allí pierden los consejos deliberantes y las municipalidades esa potestad que tenían de fijar el marco regulatorio tarifario tanto para el servicio eléctrico como para el transporte público de pasajeros. A partir de ahí se crean todos los entes EDENOR, todos los E que empiezan a fijar el marco regulatorio. Entonces, hoy en día la cooperativa eléctrica de Luján y ninguna cooperativa ni ninguna distribuidora fijan tarifa, la fija el Estado provincial. Ahora bien, durante los últimos 12, 15 años en el país, el marco tarifario no se movió. Siempre tuvo una tarifa muy planchada porque estuvo subsidiada por una política. No voy a discutir la política, si está bien o está mal. Yo creo que está bien subsidiar, pero está bien subsidiar a los que necesitan. Y en el caso, voy a dar un ejemplo particular, en el caso particular de un profesional como el que está hablando, no necesitaría un subsidio ni de gas, ni de colectivo, ni de energía eléctrica, y en ese marco estábamos todos subsidiados. Entonces yo creo que eso no fue del todo bueno, porque se subsidió un montón de gente que no lo necesitaba, y en algún momento había que sincerar tarifas. Este gobierno de Cambiemos empezó a trabajar en el sinceramiento de las tarifas y resultó lo que resultó. Yo creo que, y esto voy a ser como una especie de mea culpa, si bien no soy responsable directo, pero estoy en el espacio y como miembro del espacio lo tengo que hacer, creo que no se manejó bien el sinceramiento de tarifas en el mercado eléctrico ni en el gas. Podría haber sido más prolijo, mejor dirigido, sin afectar a quienes realmente había que afectar, los de menos recursos, haberle sacado el subsidio a los de mayores recursos y haber trabajado en una forma muy ecuánime que no se logró. Por eso el tema se judicializó, por eso el tema llegó a donde llegó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, vamos al tema de por qué la cooperativa, cuál fue mi misión dentro de la cooperativa. Como no somos fijadores de tarifa, la municipalidad ni el Consejo Deliberante, lo único que hay que hacer es acatar lo que viene del ente regulador de la energía, en este caso el OSEBA. Y allí yo siempre lo que el intendente me pidió que transmitiera en la cooperativa era que se hiciera de la manera justa, ordenada y acatando cada una de las decisiones judiciales que había, si las hubiere, con respecto al marco tarifario. Hubo muchas idas y vueltas, mucha confusión, una cosa muy compleja de entender, muy técnica de los abogados, pero siempre lo que el intendente me pidió como representante del Poder Ejecutivo en la cooperativa eléctrica fue que se respetaran todas las decisiones judiciales, tanto de jueces de primera instancia, de Cámara y ahora la de la Corte. Ese fue mi trabajo dentro de la cooperativa, porque con respecto al tema tarifario no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos ningún poder para subir un peso, bajar 10 centavos o no moverla. Néstor, por esto que estás explicando vos, es que, si mal no entendí, dijiste en la sesión en extraordinaria pasada que ustedes habían tenido una reunión, creo que había estado Guiboy y no sé qué otro concejal, y que vos dijiste que, digamos, el aumento este o el tarifazo este de la cooperativa estaba dentro de lo que es el marco legal, que ellos podían hacerlo. Correcto. O sea, en una sesión del Honorable Consejo Deliberante nace una preocupación de los concejales ahí en la misma sesión. Yo, como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Deliberante y representante de la municipalidad en el Consejo, le pido una reunión al directorio, al Consejo Directivo de la cooperativa, con el staff técnico, a los fines de que nos explicaran cómo era el tema del tarifazo y cómo se estaba aplicando en Luján. En ese sentido, se nos atendió. Participó el concejal Martini, el concejal Guibó, el concejal Neto y quien les habla. Tuvimos una charla, se nos explicó cómo estaba marchando la situación judicial de amparos, medidas cautelares, resolución de la Cámara, resolución de otro juez. Se mezclaron un montón de situaciones judiciales complejas. Se nos explicó y la cooperativa no hizo nada que fuera ilegal. La cooperativa aplicó lo que venía dándose en el marco de toda la provincia de Buenos Aires. No, porque es como que hay una parte, que vos también decías recién, los representantes del Consejo de Administración hablaron en un momento de un lenguaje como muy técnico, que era difícil de entender, y después hablaban de la resolución 22 y de la resolución 6. Decían que la resolución 22 es la que suma y la resolución 6 es la que resta, ¿verdad? Sí, la resolución 22 es la que estaría vigente hasta ahora. Sí. Con una aplicación no total, sino por parte de los SEBA, quienes regulan el marco regulatorio, media, que es este índice medio ahí que estaban discutiendo. Pero, te digo, siempre acatando las resoluciones judiciales, que es muy difícil de entender. Para los que no somos abogados, se nos complica la vida. Sí. Entender. Una cosa también que fue difícil de entender, a ver, capaz que vos nos podés ayudar y a los oyentes que tenían esas inquietudes. Viste que también en un momento el ingeniero Otero decía que iba a haber gente que iba a ver el impacto sumándole, que le iba a venir un poco más, y otros que le iba a venir menos. ¿Vos entendiste en qué se basa eso? ¿Por qué a algunos les va a venir aumento y a otros no? Porque está dada de baja la resolución 6, esa no se aplica, que es la que a ellos le aplican el índice mayorista de energía. A ellos no se lo van a cobrar. Entonces, al trasladar eso al usuario, eso se resta. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí. Entonces, entre el aumento que le va a dar la 22 y lo que se va a restar por la 6, que no se aplica, está bien, en la mayoría de los casos va a dar un número negativo. O sea, que le resta a la boleta total. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Sí. Ahí me permito intervenir. ¿No crees que es muy confuso para el vecino toda esta información y que la cooperativa debería haber salido a dar una explicación que el vecino de a pie la pueda absorber y no que se le haga un matete en la cabeza tan grande? Con respecto a que es confuso, es sumamente confuso. No es fácil de entender, no es fácil de llevarlo al papel todo este tema de que una se resta, la otra se suma. Y yo creo que sí, que por ahí en la comunicación no ha sido del todo eficiente para que la gente entienda y se quede más tranquila. Coincido con vos, y es una de las cosas que hemos charlado en la última reunión de consejo, de ver de qué manera se podía traducir este tema tan técnico a algo que sea sencillo para que el usuario lo entienda, para que lo entienda mi mamá, que es cocinera, el profesional, el comerciante, el laburante común. Bien, este fallo de la Corte Suprema que vos citabas anteriormente, que fue el jueves pasado, lo que afecta directamente es al consumo de gas. La Corte lo que le pide a la Procuradora General es que se expida con respecto a las tarifas eléctricas. No sé si ustedes tienen alguna información de cómo se viene laburando, pero seguramente en esta semana va a haber una resolución con respecto al aumento de la tarifa eléctrica en general para todo el país. Mirá, en los ámbitos de discusión del espacio Cambiemos se espera un fallo en idénticas proporciones al que fue el de gas. O sea, no debería ser otra cosa distinta, porque en realidad lo que dice el primer fallo creo que fija dos cosas muy importantes. Le da la legitimidad al Poder Ejecutivo de fijar tarifa y también la obligatoriedad de realizar las audiencias públicas. Y en ninguno de los dos casos se había hecho, salvo la provincia de Buenos Aires con el tema de la energía eléctrica, que se hizo una audiencia pública en Mar del Plata, que quieras o no, tiene un cuestionamiento si fue llamada en tiempo, forma, orden, si pudo participar toda la gente que quería participar y no pudo, pero digo, porque yo creo, además fue en el medio del proceso de judicialización. Por eso, vos me preguntaste qué se cree que va a pasar con el tema tarifario eléctrico. Yo, y en el espacio, se cree que va a venir una resolución muy parecida a lo que es del gas. No sé si nada más que afectando a los residenciales, porque la tarifa eléctrica abarca mucho más que lo que es el tema del gas. El tema del gas abarca a una población que anda cerca del 40% de la población argentina. Y en el tema industrial se usa mucho menos gas que electricidad común. Entonces, por ahí se puede llegar a ver alguna variante. Pero, bueno, es hacer futurología, pero yo creo que lo esencial va a ser, de vuelta, retrotraer tarifas al primer momento, hacer las audiencias públicas y después aplicar el marco regulatorio que salga de esas audiencias públicas. Te damos un espacio para que te tomes el mate que está ahí adelante. Le contamos a todos los oyentes que estamos aquí en el piso de Radio Pública Luján con Néstor Luciani, el exconcejal por el Frente Cambiemos. Y tiraste ahí, cuando estabas terminando la pregunta anterior, un ítem que nos parece interesante repensar con vos, que tiene que ver con la industria, ¿no? Vos sos de Pueblo Nuevo, un espacio en el cual los últimos años la industria textil ha crecido, ha crecido bastante, y el tema del aumento de las tarifas eléctricas, esto es algo que le repercute directamente. ¿Qué posicionamiento tiene el espacio, tenés vos en particular por ahí, con respecto a cómo tiene que ser la función que tiene que tener el Estado para proteger esa industria, que además repercute en muchos puestos de laburo y que eso después genera una reactivación económica? Por supuesto que yo estoy convencido que un país que quiere producir, una de las primeras cosas que tiene que asegurar y proporcionarle a quien quiere producir es la energía. Y el tema es complejo, pero desde el punto de vista y en forma particular a lo que me preguntás, yo creo que habrá que encontrar el equilibrio entre la capacidad que puede tener la industria textil para poder producir y de alguna manera poder subsidiar o trabajar de qué manera ahorrar o disminuir costos en el servicio eléctrico para que no se produzca una caída de la producción textil por el alto costo de la energía que le dispara todo y lo saca de mercado. Por eso nosotros, el intendente cuando elige su nuevo gabinete en la dirección de producción, pone a trabajar a quien fue presidente de la Cámara Textil de Luján, o sea, para poder trabajar en conjunto y llevar nuestra voz y nuestra inquietud para defender la industria textil en los lugares que tenga que defenderlo. Bien, Néstor, uno de los temas que se tiraba arriba de la mesa a partir viniendo de la cooperativa eléctrica tiene que ver con la situación económica de la cooperativa eléctrica. Uno de los planteos es que no puede afrontar la situación económica de la cooperativa si no tiene un reacomodamiento en tarifario o demás. ¿Cómo es esa situación económica, ya que se pidió de parte de algunos concejales, también de los vecinos, algún tipo de informe de esa situación económica? Si está ese informe, si lo has visto, o si cómo está, la pregunta es cómo está esa situación económica de la cooperativa eléctrica. Bien, la situación económica de la cooperativa eléctrica es complicada, complicadísima, desde la situación económica y financiera. Como te dije al principio, 12 años de no tener tarifa y acompañar una inflación que fue 20, 25, 30, ahora 40, sin un aumento de tarifa es realmente complicado. Por eso la cooperativa en su momento tuvo que ir a el aporte de capital, una cosa que se discutió bastante, y que ese aporte de capital no solamente fue un número fijo, sino que en otra asamblea después se aumentó un poquito, porque los números, al crecer los gastos, empezó a quedarle ya, no le alcanzaba el aporte de capital que se hacía, se incrementó el aporte de capital, y con eso pudo la cooperativa paliar su situación socioeconómica y financiera hasta llegar a esto que era el aumento de tarifa. Esto del aumento de tarifa, ¿qué iba a hacer? La cooperativa estaba convencida que no hacía falta el aporte de capital porque se le daba el marco tarifario que necesitaba y sacó el aporte de capital. Ahora está sin aporte de capital y sin tarifa. Una situación demasiado compleja y difícil de resolver. Sí, con respecto a eso, uno de los representantes del Consejo de Administración decía que antes ellos pagaban 3 millones de pesos por energía, ahora pagaban 5 millones de pesos, y también se hablaba, bueno, decían algunos de los vecinos que estaban ahí, que el aporte capital era un aumento encubierto, y justamente la explicación que era es la que daba Nacho, que sin ese aporte capital, que digamos, si el fallo es negativo para el tarifazo, deberían volver a cobrarlo, ya que ahora está en cero. Bueno, era la respuesta que daba la cooperativa. También otra de las cosas que se planteó es Si es una cooperativa, somos todos socios usuarios de esa cooperativa, ¿por qué daba como la sensación de que los integrantes del Consejo de Administración estaban como... como enojados, porque viste que en un momento también se les pidió, les dijimos, somos todos compañeros, ustedes tienen que también acompañar al pueblo que está en contra del tarifazo, pero hubo como una sensación, parecía como que estaban como enojados con quienes le reclamaban, con los concejales, con el pueblo. Yo no noté eso, yo lo que sí puedo haber notado en esa sesión del honorable cuerpo, que alguno se puede haber sentido molesto con algunas cosas que se gritaban desde la barra, que creo que en un marco de respeto y de democracia no hay que hacerlo, porque para eso están los representantes y se puede preguntar y se puede repreguntar. Incluso se puso el cuerpo en comisión para que los vecinos preguntaran y hablaran. Y no hacía falta algún tipo de agresión, cosa que no le hace bien al sistema. Yo creo que con eso estaban molestos. Con respecto a lo que vos preguntás, es una realidad la cooperativa. O tiene que volver al aporte de capital, o va a estar en serios problemas financieros. No le va a quedar otra, esto es una cuestión de números. Los sueldos aumentan, el combustible aumenta, los neumáticos aumentan, el cemento aumenta, de la electricidad, bueno, ahora está suspendida la resolución 6, pero ellos habían pagado no desde 3 a 5. De 5 a 11 millones habían pasado a pagar la energía, y eso hay que pagarlo. Entonces, yo creo que están en una situación compleja, no cómoda, y en algunos, en ese marco de discusión que teníamos, algunas cosas que se gritaron desde atrás no correspondían, y me parece que eso los puso un poco nerviosos. Claro, lo que pasa es que por ahí la sensación, esto para, como hoy decía Ezequiel, para el que anda de a pie, para el laburante, para el jubilado, que por ahí le llega una factura de 1.500 pesos de luz, se hace difícil, viste, poder pagarlo cuando por ahí su jubilación es de 5.000. Total y absolutamente de acuerdo. Pero no tiene la culpa la cooperativa. O sea, esto es el marco regulatorio que fijó la provincia de Buenos Aires para la energía eléctrica, y si queremos le hay que echar la culpa a la provincia, que llevó adelante, y al Estado provincial, y a Cambiemos, pero la cooperativa no tiene la culpa. En realidad habría que tocar la puerta a Aranguren, como se la están tocando y lo están diciendo todo el día, y estuvo dando respuestas en el Congreso. ¿Por qué se hizo de esa forma y no de alguna otra forma que podría haber sido más gradual, más acomodada? Yo creo que desde el espacio es el golpe político más fuerte que hemos tenido, y que de alguna forma habrá que salir. Primero creo y aplaudo la decisión del presidente Macri de no haber hecho una sola crítica al fallo de la Corte y haber dicho hay que hacer las audiencias públicas. Al otro día el boletín oficial salieron publicadas las audiencias públicas, y de trabajar en el sentido que dice la división de poderes. Creo que es lo mejor que le puede pasar a la democracia, aunque algunas cosas una no les guste, pero bueno, es así. Bien, estamos en el estudio de la Radio Pública con Néstor Luciani. Vamos a hacer un break, nos tomamos un matecito, dos temas, people, y volvemos.